vida como está. Yo no sé cómo puedo tirar. Se me pone torpelleo de gallina cada vez que tengo que echar gasolina. Tengo un todoterreno y una fragoneta, el coche del niño y el de la parienta. Y que ve lo mal que se porta la vida conmigo. Por mucho que tenga, no tengo bastante. Por mucho que tenga o no tenga motivo, no pienso dejar de llorar y de quejarme. Hay que ver qué sufrimiento más grande, Dios mío. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver las cosas que hay que ver. Vuelta que hay que dar pa' comer y pa' que no falte de nada, pa' ponerle buenos altavoces al coche, pa' poder salir de marcha toda la noche, pa' comprarse un móvil último modelo, pa' poder comprarse crema pa' los pelos. Hay que ver lo mal que se porta la vida conmigo. Por mucho que tenga, no tengo bastante. Por mucho que tenga o no tenga motivo, no pienso dejar de llorar y de quejarme. Hay que ver qué sufrimiento más grande, Dios mío. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver las cosas que hay que ver. Llorar, y aunque llore